de la medianoche, hay un galeón y se adentra en las aguas de lo desconocido, guiado por las estrellas. Misterioso es su destino. Cierre los ojos. Llega el momento de embarcar. Siéntelo. Vívelo. Comienza La Otra Mirada. En torno a los tripulantes del atunero vasco secuestrados en las costas de Somalia. Familiares de los marineros del Alacrán han confirmado que tres de los pescadores han sido trasladados a tierra y se encuentran aislados. Una medida que para el Ministerio de Defensa tiene como objetivo forzar al Estado español para poner en libertad a los dos piratas encarcelados en Madrid. Según informan a Europa Press fuentes del Ministerio, estas maniobras forman parte de la presión de los piratas dentro de las negociaciones que mantienen con el armador del barco. Por su parte, la vicepresidenta primera ha pedido tranquilidad a las familias de los tripulantes y ha insistido en que el gobierno está haciendo todo cuanto está en su mano para poner fin al secuestro del pesquero. Amigos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros encantados de estar aquí esa noche de viernes, ya afincados los estudios de La Otra Mirada, dispuestos a zarpar una noche más. Lo hemos escuchado. Aquellos titulares que eran crónica, eran auténtica noticia, en el mes de octubre del año 2009. Concretamente fue el 3 de octubre cuando saltó aquella noticia. Recuerdo que aquel día, no lejos de mí, alguien dijo una frase la cual se ha ido en mi mente. No quisiera ponerme en la piel de aquellas familias. Y qué cierto era. Un asunto el que tratamos esta noche. Por cierto, último programa de la temporada, de la cuarta temporada de La Otra Mirada. ¿Cómo pasa el tiempo? Y un programa que vamos a abarcar esta noche, el cual os pido toda vuestra atención. Un programa muy difícil, un programa también duro, por qué no decirlo, en el que vamos a intentar articular todas las piezas posibles con idea de poder armar este puzzle con un cierto tono de coherencia. Porque aquí nada es lo que parece. Quién sabe si se nos ha contado la versión, digamos, más adaptada de lo que fue aquella tragedia, aquellos momentos donde la vida de aquellos 36 tripulantes a bordo del atunero Alacrana estaba pendiente, nunca mejor dicho, de un hilo. Esa es la historia con la que vamos a partir esta noche aquí, en la que no van a faltar invitados de auténtica categoría. En unos momentitos estará con nosotros un hombre muy especial, llamado John Michael Heitman. A pesar de este nombre, os puedo decir que es un hombre con nacionalidad española, y ha escrito un libro realmente sorprendente llamado Piratas en el Horizonte, que describe a la perfección el fruto de ese trabajo de investigación sobre el asunto de la Alacrana, un hombre, por cierto, de carácter militar. A esa hora de la noche, comenzando la fiesta de la radio, como no, saludar a mi compañero y amigo Julio González Lanza, que se encuentra en control de sonido. Julio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, Alejandro, a toda la audiencia. Saludos cordiales. Fin de la cuarta temporada de esta larga travesía que se hizo muy rápido, amigo mío. Fin de una cuarta temporada, pero bueno, el galeón sigue navegando y seguiremos haciendo programas, y todo el mes de julio, mes de agosto, la audiencia pues va a tener un puzzle y un contenido de programas maravillosos que nos van a estar acompañando durante todo el verano. A mí me gustaría, esta noche van a ser muchos nombres los que tienen que sonar en esta radio, porque, bueno, pues como ha de ser. En cualquier caso, si alguien en principio quiero dedicar este programa, es ante todo a la audiencia, a los que están absolutamente enamorados del concepto de la radio, a los que no han faltado a lo largo de todo este tiempo en esta cita con esta gran aventura a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Y cómo no, todo hay que decirlo, con el corazón lo digo, aquellos hombres y mujeres de radio que desde un principio y a lo largo y en increchento del tiempo se han ido sumando a lo largo del tiempo con esta aventura. A ellos, a vosotros, a todos, de verdad, esta noche este programa va dedicado a vosotros. Eso sí, prometo un programa duro, muy especial, donde no van a faltar luces y colores. Comenzamos así esta noche. ¿Estáis sintonizando? Con el Galeón de la Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Así comenzamos. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz, desde todos los puntos, desde todas las radios. Conecta con nosotros. www.laotramiradaradio.com. La otra mirada. Más de 5 millones de motos ya forman parte del tráfico. Se aparcan bien, consumen menos, dan mayor libertad, pero también son más difíciles de conducir y frágiles. Por eso, si los conductores deben ser prudentes, aún más los motoristas. El riesgo de morir en un accidente de moto es 17 veces mayor que en un accidente de coche. La Dirección General de Tráfico está realizando una campaña de vigilancia de motocicletas y ciclomotores para controlar el exceso de velocidad, conductas de riesgo, consumo de alcohol y uso del casco. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Esta foto es todo lo que pudieron disparar los militares de la quinta flota estadounidense tras divisar al pesquero chino Tianyu 8 en las aguas del Índico. En cubierta, 4 piratas armados con sus fusiles mantienen apiñados a una veintena de marineros. Sin poder intervenir, los norteamericanos comprobaban cómo el barco era conducido a las costas de Somalia. Como este, al menos 18 buques están secuestrados ahora mismo en esa zona. Los pescadores retenidos superan los 300. Los piratas han multiplicado sus ataques, conscientes de que lo tendrán más difícil a finales de año, cuando comience a desplegarse la misión de la Unión Europea para combatirlos. Los efectivos a día de hoy, como el avión P-3 Orión del ejército español, no les ha impedido aumentar su radio de acción ni capturar embarcaciones cada vez más grandes, como el superpetrolero saudí Sirius Star. En las últimas horas, otro grupo trataba de abordar este carguero indio, de dimensiones superiores a 2 campos de fútbol. La fragata del ejército indio que ven en la parte inferior de la pantalla ha repelido el ataque y ha hundido el barco de los piratas, pero estos han logrado huir en varias lanchas rápidas. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Esta noche, amigos, tengo el placer y el honor de veniros a presentar un libro y su autor. El libro se llama Piratas en el Horizonte y está siendo publicado por la editorial de Libro Tremens. Y esta noche nos acompaña al otro lado del hilo telefónico su autor, John Michael Heitman. John Michael, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues como los oyentes habrán podido percibir, John Michael Heitman, a pesar de su nombre y apellido, evidentemente, es español, con nacionalidad española. Y esta noche ha venido al programa para contarnos una historia absolutamente tremenda. La historia del secuestro del pesquero atunero Alacrana, a través de una novela increíble, la cual ha visto la luz con título Piratas en el Horizonte. John Michael, tú has tenido una historia militar antes de escribir este libro, la cual te ayudó en cierta manera a focalizar y a entender todo lo que fue aquella pesadilla, ¿verdad? Pues sí, sobre todo a la hora de documentarme para preparar el libro, porque yo soy bastante exigente conmigo mismo. Entonces, antes de centrarme en una historia, que siempre he pensado que primero uno tiene que escribir sobre algo que conoce, ¿no? Así que la verdad es que sí, el tema militar, el pasado militar mío ha sido fundamental en la redacción de este libro. Pero no deja de ser sorprendente cómo nos quedamos todos sorprendidos y con el alma absolutamente congelada Viendo cómo aquel 13 de octubre del año 2009 la vida de aquellas 36 personas que iban a bordo del pesquero atunero Alacrana se vio en serio compromiso cuando, atravesando las aguas del Índico, en aguas somalíes, según las autoridades, estaban en aguas internacionales y vieron abordadas por los piratas. Oye, John, mira, vamos a ver, ¿cómo entender esta situación, este punto es difícil, geográfico? Sí. ¿Y cómo entender lo que son los piratas que obran y actúan en esa zona del mundo? Bueno, empecemos por el tema de las aguas. Date cuenta que estamos hablando de 450 millas náuticas, lo que quiere decir que sobradamente los barcos faenan en aguas internacionales. No le están quitando el pescado a los somalíes. Es un argumento que he escuchado mucho y que es absurdo, no tiene ningún sentido. Date cuenta también que en el caso de los pesqueros, al menos, los pesqueros faenan con un acuerdo pesquero gestionado por la Unión Europea con las Islas Seychelles. Entonces, en todo caso, el atún será de Seychelles, no de Somalia en ningún caso. El tema también de las 450 millas nos da una idea de hasta qué punto el nivel logístico que llegan a tener los piratas, porque son, te aseguro que son muchas millas. Es que es una distancia gigantesca para que alguien las haga en una lancha a motor. Y no es una persona, van varios hombres cargando combustible, cargando armamento, cargando munición y cargando víveres, porque las persecuciones que realizan a veces duran días. Entonces, el tema de las 450 millas es clave, dice muchísimo de todo este conflicto, ¿no? Además, tienen la única manera de que una embarcación tan pequeña pueda mantenerse tan lejos de la costa es mediante el uso de naves nodrizas, de buques nodrizas, porque algunos de los mercantes que han secuestrado no los han devuelto. En algunos casos se los han quedado y desde esos barcos fletan las lanchas que utilizan para ir indagando, buscando por toda la zona. Y a lo largo de la entrevista te voy a ir profundizando un poco más en el tema, porque realmente el alcance, la comprensión que tenemos de este conflicto, de este problema, es mínima, y el bloqueo mediático de los responsables políticos ha funcionado. Y desde luego el conocimiento que tenemos es muy poco. A mí me gustaría ir recordando a lo largo de toda esta velada el nombre de la novela Piratas en el Horizonte, escrita por este hombre que nos acompaña, John Michael Kateman. John, el autor y la obra se ven muy fundidos en un mismo lenguaje. Quiero decir, en un momento de tu vida tú te encuentras en Colombia, donde precisamente escribes, sí, esta novela, y es donde tú desde allí, cuando conoces la historia tremenda y agónica de la Alacrana, llegas incluso a tomar esa decisión una vez que entras en contacto con el padre del capitán de la Alacrana. ¿Cómo fue aquel contacto? Aquel contacto fue estremecedor, fue muy, es uno de los, yo creo, de los momentos más clarividentes que he tenido en mi vida, de esos momentos en los que uno se da cuenta de que algo ha cambiado, ¿no? De que algo ha cambiado en el interior. Estuve buscando al padre del capitán, porque tiene un apellido muy común, muy característico, de origen vasco, y la verdad es que no resultó nada difícil encontrarlo indagando un poco. Y cuando lo llamé por teléfono, que coincidió que era el hacía poquitos días o hacía poquitas horas más bien, que habían supuestamente desembarcado a los tres marineros y las habían llevado a tierra, supuestamente, insisto. Y entonces era un momento que anímicamente para el padre del capitán pues no era muy bueno. Él estaba muy triste, estaba muy apagado, estaba compungido, y yo cuando empecé a hablar con él, la verdad es que me sentí, yo siempre lo digo, es que me sentí como una rata. Me sentí muy mal por, de algún modo, querer aprovecharme de la situación de ese momento para querer escribir algo y llamarlo y querer sacarle información. Me sentí muy mal. Sin embargo, él tuvo un trato exquisito conmigo, me trató maravillosamente, un señor súper educado. Entonces yo me despedí, fue una llamada de poco más de 5 minutos, yo me despedí de él le deseé mucha suerte y en el momento de colgar yo decidí que mi enfoque sobre la Lacana no podía ser el que yo iba a llevar en un principio, que iba a ser quizás muy parecido al enfoque amarillista que se le ha dado a esto, sobre todo con ciertas publicaciones que han salido y producciones cinematográficas. Ya te entiendo. John, en cualquier caso, el padre del capitán te atiende en unos momentos realmente difíciles, como tú me apuntabas fuera de micrófono, porque en aquel instante tres tripulantes, incluido el capitán, estaban a punto de desembarcar de la Lacrana para ser llevados a tierra. Eso significaba literalmente el que iban a ser ejecutados. Sin embargo, ese momento felizmente nunca llega. Supongo que personalmente, en el plano personal, tuvo que ser para ellos algo realmente, bueno, pues la peor vivencia de su vida. La gente realmente no alcanza a imaginar lo mal que lo pasaron los marineros de la Lacrana. La gente, yo creo que no alcanza a tener un entendimiento de lo que padeció esa gente. Ayúdanos a entender. John, tú has tenido tu perspectiva militar. ¿Qué es lo que no se nos ha contado o donde no se nos ha situado para entender y dimensionar bien cuál fue aquella pesadilla? A ver, partimos de la base que el negocio de la piratería es un negocio tipo inversión, en el que varios señores hacen una inversión que consiste en poner un monto de dinero. Varios señores, pero te hablo de allí, de esa zona, ¿no? Señores que adinerados, que pueden ser de Etiopía, que pueden ser de Kenia, que pueden ser de Uganda, ponen un montante de dinero con el que se va a financiar, a costear, mejor dicho, combustible, armas, municiones, víveres, los salarios de los piratas, que se los suele reclutar de clanes de piratería que están ubicados en los pueblos de la costa como Sarasere o Obio. Y el negocio consiste en que, una vez obtenido el beneficio, se reparte en proporción al coste de la inversión que ha puesto cada uno. Para empezar, el negocio, ya desde el punto de vista del negocio. Luego, estamos hablando de gente que no tiene nada que ver con la protección de las aguas de Somalia, como ha salido más de uno diciendo que pretenden hacernos creer que son como una especie de guardacostas. Esto es lamentable. Realmente, ¿será que nos toman por tontos o algo así? No se lo cree nadie. Más que nada porque estos señores en general, sobre todo los que están en los pueblos, ya te digo, desde Obio hasta Sarajere, tienen un currículum de ejecuciones, violaciones y secuestros que, ¿cómo te diría yo? Es que ni juntando a todos los presos de Alcalá Meco juntas un currículum como ese. Ya te entiendo. En cualquier caso, John, vamos a ver. Hubo un punto de fuga al cual todavía le cuesta hoy por hoy a las autoridades españolas querer dar demasiada luz, vamos a llamarlo así. Es el tema del dinero. Entre Madrid y Londres, tú haces una descripción cómo se estaban estableciendo las negociaciones con los piratas somalíes para liberar el Alacrana. Eran momentos donde o pagabas o perdías la vida de aquellos hombres, eso se sabía. Y sin embargo también se viene a sumar, como el día 5 de octubre, dos de los piratas son apresados, amplificando todavía más la dificultad de las negociaciones. ¿Qué tejemanejes hubo ahí que Dios sabe qué no se nos ha contado? Pues empecemos porque los responsables políticos tienen supuestamente asesores para que los asesoren, pero ¿de qué te sirve un asesor si no le haces caso, ¿no? La inteligencia militar en varias ocasiones advirtió al gabinete de crisis, y si me permites voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Vale. O sea, gabinete de crisis para gestionar un secuestro con hombres armados, compuesto por una vicepresidenta, un ministro de Asuntos Exteriores, un ministro de Medio Ambiente Rural, Marítimo y tal. Es absurdo, es que es ridículo. ¿De qué estamos hablando? O sea, yo cuando lo vi, yo me quedé loco. Claro. ¿Cómo? Para gestionar un problema militar, pones en el gabinete de crisis a políticos que tienen la capacidad de tomar decisiones tácticas geoestratégicas. Es de locos, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, claro, cierro paréntesis, la inteligencia militar les facilitó informes en los que predecían exactamente lo que podía ocurrir y que finalmente luego ocurrió. Y dichos informes fueron ignorados. Tú has comentado el caso de los dos piratas que iban en el famoso esquife aquel que soltaron. Para empezar, cuando se produce el secuestro, ya desde el primer momento, me imagino que los piratas notarían que la velocidad del barco era normal. Y era normal por el esquife que arrastraban. Entonces, tenían que soltar el esquife, pero también tenían que despistar a la fragata canaria. Y aquí es donde viene la maniobra de los piratas. Se ha dicho muchas veces que la fragata canaria perseguía a los piratas. Error. Eso es imposible. Si la fragata canaria está en la salida del Golfo de Adén y los piratas están al sur de Seychelles, en todo caso se encontrarán. La fragata nunca persiguió a los piratas. La fragata iba al encuentro de los piratas, iba al encuentro de su ruta para que no se pudieran acercar a la costa. Esa era la ruta de la fragata. Entonces, para evitar que la fragata los capturara o les cortara el camino y para aumentar la velocidad del buque, los piratas soltaron el esquife. En ese esquife iban a bordo otros dos piratas. ¿Cuál era la función de ese esquife y de esos dos piratas? Simplemente ser un señuelo. Claro, un militar no picaría, pero, discúlpame, un político sí. Entonces los políticos, en cuanto vieron que había dos hélices en el agua, saltaron las alarmas, mandaron los P3 Orion a hacer fotos vía satélite, mediante calor, mediante visión nocturna, etcétera, etcétera. Confirmaron la presencia de dos piratas en esa lancha. Y de ahí viene la famosa frase de que los dos piratas capturados son un premio de consolación. Yo te aseguro que ningún militar, pongo la mano en el fuego ahora mismo, que ningún militar de esa fragata pensó que esos dos piratas eran un premio de consolación. Te aseguro que los militares lo primero que pensaron es que era un señuelo. Esa frase me suena a la frase que diría un político. Y la captura de... Es más, abandonaron la persecución, la ruta de encuentro con el pesquero, la fragata lo abandonó para ir a perseguir a esos dos piratas. Realmente todo lo que habían planeado hasta ese momento, inclusive la posibilidad de soltar buceadores de combate que van a bordo de las fragatas, en los equipos de infantería, de marina y de operaciones especiales, que son unos profesionales impresionantes y que hacen unas cosas impresionantes. La idea era soltar los buceadores y que con unos vehículos submarinos que se llaman scooters, que se utilizan para espeleología también, que alcanzan unas velocidades bastante interesantes, se pusieran a la altura del barco y colocaran una carga e inutilizaran las hélices o el eje, dejando el barco averiado en medio de alta mar y con los equipos de guerra electrónica incomunicando a los piratas. Entonces ya fuerzas a otro tipo de negociaciones. Ya no son unos piratas que tienen todas las de ganar con unos rehenes, no, ahora son unos piratas que están varados en medio del océano, que no se pueden comunicar con nadie y que no pueden salir a ningún sitio. Entonces fuerzas a otro tipo de comunicaciones y ese era el plan. Pero todo lo que tenían planeado, que estaba además muy bien planeado, se fue al garete porque los políticos prefirieron perseguir ese premio de consolación que eran dos piratas. No tiene ningún sentido. Realmente. Tremenda, tremenda la información que esa noche nos está aportando John Michael Heitman, autor del libro Piratas en el Horizonte. John, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir hablando de esta apasionante historia. Antes te invito a un breve receso, escuchamos indicativos, enseguida volvemos. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. La otra mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada. En Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. En Algeciras, Cadena Energía Algeciras, www.cadenaenergiaalgeciras.com. En Huelva, Antena Huelva Radio, 100.5. En Cádiz, Benalup FM Radio, 107.7. En Huelva, El Rompido Radio, 107.2. La otra mirada, la otra mirada. Participa con un SMS al 679-371-343. 679-371-343. El Sirius Star es la última víctima de los piratas somalíes. El barco más grande secuestrado hasta ahora tiene 3 veces el tamaño de un portaaviones y lleva las bodegas llenas de crudo, unos 2 millones de barriles. Traducido a euros, 80 millones, el mayor botín confiscado hasta la fecha. El petrolero saudí fue apresado a 800 kilómetros de las costas de Kenia, lejos de las zonas donde actúan habitualmente y donde sí hay algunas patrullas de vigilancia. Ahora mismo, 3 barcos de la OTAN, 2 fragatas francesas y un avión español. En enero se reforzará con una fuerza naval europea. Este año más de 80 buques han sido atacados, como este. El capitán muestra las huellas del asalto que sufrió la semana pasada. Una playa cualquiera de Somalia. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Retomamos, amigos, este lenguaje apasionante en el que nos hemos visto sumergidos esta noche. El 3 de octubre del año 2009 saltarían todas las alarmas en algún lugar de las aguas del Índico. El pesquero atunero español Alacrana se había visto comprometido, lo habían asaltado los piratas somalíes. Esta noche viene con todo lujo de información el autor del libro Piratas en el Horizonte, el cual nos acompaña, John Michael Heitman. John, vamos a ver, estamos escuchando esta noche un rosario de información tremenda. Estábamos hablando de los militares, de ese momento en el que prácticamente culminan haber puesto unas bombas para inutilizar las hélices de la Alacrana, hubiendo ejercido así otra manera de negociación. También apuntas a algo que me ha llamado mucho la atención. Piratas, pero en los despachos de Londres y de Madrid. También allí tienen sus garras, sus influencias, John. Lo que pasa que en el caso de Londres y Madrid es más que nada por el tema de los políticos y las aseguradoras. Porque uno no sabe realmente cuántos piratas hay. Piratas hay muchos, lo que pasa es que también hay piratas de traje y corbata. Por ejemplo, los que te comentaba antes que trabajan como un sistema de inversiones a la hora de financiar la piratería o a la hora de organizarla, son también piratas de traje y corbata. En el caso de Madrid, quizás es más por los políticos, porque no. O sea, yo tengo mucha decepción personalmente con la gestión que hacen los políticos en esta crisis. Y de hecho es que es lamentable, a mi modo de ver. John, ¿se supo la cantidad de dinero que se llegó a manejar en aquella operación? A eso iba. En el caso de Londres, donde están las aseguradoras y donde están los mercenarios que gestionan todo este tipo de cosas, la cantidad en sí va a ser imposible que la sepamos, nunca la vamos a saber. No va a trascender, realmente no vamos a llegar a conocer cuál es. No va a trascender cuál es la cantidad en sí. Lo que sí te puedo comentar es que se nos han contado muchos rollos en este sentido. Partimos de la base de que cuando tú quieres faenar en aguas de Somalia a través del acuerdo pesquero gestionado por la Unión Europea con las Islas Seychelles, tienes que cumplir una serie de requisitos. Uno de esos requisitos es que tú tengas, por ejemplo, un seguro médico por valor de 1.000 euros para todos los marineros, un ejemplo. Y también un seguro para el barco en caso de secuestro. Y de eso se hace con las aseguradoras. Por eso en el libro habla de los piratas de traje y corbata que hay en Londres, que son las aseguradoras, porque los tejemanejes y los trapicheos que se llegan a hacer son tremendos. Y yo sé que hubo mucha cuestión con el tema este de quién pagó el rescate, la polémica del rescate. yo parto de la base de que las cosas son más sencillas de lo que nos han contado. Tú tienes el seguro con pólizas de secuestro y esa póliza se ejecuta porque te han secuestrado el barco. Entonces es la aseguradora la que paga en principio el rescate. Entonces no sé, no sé ahí bien si es que... Ya te digo que realmente lo desconozco. O sea, en la novela queda muy claro que se va a ejecutar la póliza y es la aseguradora la que tiene que pagar. Pero en este caso, en la historia de lo que refiere a la Alacrana, ahí hubo una movida muy extraña, porque no sé si es que el gobierno pretendió adelantar el dinero para que luego se pusieran de acuerdo con la aseguradora. O, realmente no entiendo, no entiendo por qué el gobierno español metió la mano ahí cuando la aseguradora al fin y al cabo es la que tiene que ejecutar la póliza y pagar el rescate del barco. Realmente no me explico. Yo creo que es otra... Me aventuro a pensar que es otra metida de pata. Otro telón de fondo. Debo de reconoceros que este hombre, a lo largo de estos días, manteniendo conversaciones telefónicas, preparando esta entrevista, me decía: mira, Alejandro, a lo largo de toda esta investigación, es que hay muchas cosas que no se han dicho. Yo me atrevo a preguntarte, ¿en qué circunstancias se vieron inmersos aquellos hombres dentro del barco? ¿Y cuántas cosas, que es lo que tú subrayabas, no conocemos por parte de los piratas? Bueno, empecemos... Por ejemplo, el control que hacen los piratas monitorizando todas las rutas marítimas a través de vía satélite, GPS y portátil. ¿Tienen tanta tecnología, John? Es impresionante. La gente considera que son unos desgarramantas que van con las camisetas hechas harapos y los fusiles Kalashnikov caducados y oxidados, que es como nos los han presentado en cierta película. Y no es así, no. La gente está muy equivocada. Esta gente monitorea el tráfico marítimo que pasa entre las islas Seychelles y la costa de Somalia, y de todo lo que sale y entra del Cuerno de África, de lo que es la zona del Golfo de Adén, que es uno de los principales puntos de paso del comercio mundial. Y es tal el control que ejercen, porque claro, no es ninguna bobada, esta gente ejerce ese control porque sus secuestros son selectivos. Ellos saben lo que están secuestrando, no es ninguna tontería. Ellos saben perfectamente a por qué barco van y saben lo que pueden sacar de ese barco. Y entonces, todo ese control que llegan a ejercer se traduce en que, por ejemplo, la recaudación del canal de Suez ha descendido un 20%, que son muchos millones, por culpa de la piratería. Otra consecuencia en este caso sería que están consiguiendo desviar el tráfico naval mundial, porque hay mucha gente que está prefiriendo darle la vuelta a África entera por el otro lado que pasar por el canal de Suez. Están consiguiendo que suba el precio del petróleo también, porque al tener ese control sobre esa zona, o los petroleros se desvían, o el costo sube porque secuestran los barcos y hay que pagar millones de rescates por un crudo que luego llega y además llega tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son pequeñas cosas que no se saben de ellos. Ya, hay otra cosa más. Dime, John. Y es el tráfico de CAT. ¿De CAT? CAT, sí, CAT. Se escribe... K-H-A-T. El CAT. ¿Qué es eso? Es una planta. Cata edilus, por su nombre en latín. Cata edilus es una planta que de forma natural masticarla es el equivalente a meterse anfetaminas. Así de claro y de duro. Es una planta que tiene pues esa cualidad, ¿no? Igual que la hoja de coca, que no la cocaína, que es el alcaloide y es otra cosa, igual que la hoja de coca los indígenas la masticaban para poder subir y cargar grandes pesos y tal. La Cata edilus, que se conoce como CAT, tiene esa curiosa cualidad, y es que es algunos de los componentes que están dentro son de la familia de las anfetaminas. Entonces el masticarlo es el equivalente a ponerse bien de anfetas. Y el tráfico de CAT, todas las semanas salen camiones cargados de CAT desde Uganda, desde Etiopía, desde Kenia, hacia Somalia y hacia prácticamente todos los rincones de esa costa del Índico, de lo que es el continente africano, hasta tal punto que en Mogadiscio, porque las distribuían en unas bolsitas muy características, unas bolsitas pequeñitas de plástico que podían ser, ¿cómo te explicaría yo?, del tamaño de tu mano, abierta, unas bolsitas que son de colores azules, rojos, son muy característicos, hasta tal punto que esas bolsas de plástico han llegado a atascar por completo el sistema de alcantarillado de la capital de Somalia, de Mogadiscio. O sea, imagínate qué cantidad de tráfico de drogas se está moviendo en aquella parte del planeta. Es tremendo. Y todo eso también está relacionado con los secuestros de los barcos en la costa de Somalia, y a su vez, al mismo tiempo, todo el movimiento económico que produce eso está relacionado con la guerra civil que vive Somalia, que es una guerra atroz, que vale la pena, queda feo que lo diga yo, pero creo que está muy bien plasmado en la introducción del libro, que trata precisamente sobre este tema, y también sobre la narcoguerra y las ramificaciones que tiene todo este conflicto, incluso con la propia Al Qaeda. Una ruta marítima crucial para el comercio mundial. Es el paso obligado que une Oriente y Occidente. Las flotas internacionales no pueden proteger a todos los barcos. Imposible controlar 2 millones de kilómetros cuadrados de mar donde los piratas se mueven como quieren. El vacío legal y la nula colaboración judicial y policial somalí les hace cada vez más fuertes. Al norte controlan el puerto de Bosaso y al sur el de Eil, que se ha convertido en su principal guarida. En Garowe, la capital de Puntland, disfrutan de la gran vida. Tienen las mujeres más hermosas, las casas más grandes, los mejores coches y las armas más modernas. Ante esto, o vivir en la miseria, prefieren matar e incluso morir siendo piratas. Pirata somalí. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Increíble, increíble toda la información que esta noche... Este autor con nacionalidad española, llamado John Michael Heitman, ha venido a La Otra Mirada a contarnos, a propósito, evidentemente, de la publicación de su último libro, llamado Piratas en el Horizonte. John, como militar, te voy a hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto han tenido parte en juego los servicios de inteligencia de medio mundo, intentando sacar información de esa parte del planeta? Es muy difícil. Es que es muy difícil, claro. Tienes un occidental perfectamente entrenado en temas de información, en tareas de obtención de información y tal, pero es un occidental, entonces no lo puedes meter allí, así que tienes que comprar la información, básicamente. Tienes que comprarla y estamos hablando de un país que está completamente destrozado, con unos niveles de pobreza que el ser humano no debería de ver nunca. Entonces, cualquiera te va a vender información, sea buena, sea mala. Es muy difícil comprobar la información que te dan. Es muy difícil. A todos hay que pagarles algo. A todos hay que sobornarlos. Es que es tremendamente complicado mover el tema de la información, de inteligencia, de la obtención de información en esa zona del planeta. Y los esfuerzos no son pocos, porque... a pesar del tema este del millón estafado al CNI y tal, te aseguro que el trabajo del CNI fue de primera y no sobraron esfuerzos por obtener información que salvara vidas, pero insisto en que es tremendamente complicado. John, un par de preguntas esta noche antes de agradecer tu tiempo. Mira, ¿tú piensas que de alguna manera aquellos hombres perdieron o no perdieron la esperanza en salir con vida, como afortunadamente así fue de aquella pesadilla, o piensas que hubo un momento donde ellos vieran que iban a ser ejecutados? Yo estoy convencido de que ellos sí la perdieron, y te voy a explicar por qué. Llega un momento en el secuestro, llega un punto en el que al no recibir de vuelta a los dos piratas capturados y llevados a Madrid, que fue, por cierto, otra metida de pata tremenda, ya que hay un convenio para que los piratas capturados sean juzgados en Kenia, y en vez de eso nosotros los llevamos a España y nos metimos en un berenjenal tremendo que le pudo haber costado la vida a estos marineros. Como los, insisto, como no los devolvieron a junto a sus familias en Somalia, que era lo que pretendían los piratas, una de las exigencias, hicieron este teatro de que los iban a llevar a tierra, que al final no lo llevaron a tierra. Seguro que la gente recordará que sabemos dónde están, sabemos que están bien, de la ministra de Defensa, que ni sabíamos una cosa ni sabíamos la otra porque no tenían ni idea. En ese momento sacaron a todos los marineros a la cubierta, empezaron a disparar al aire, a disparar al suelo de la cubierta. Llovía los culatazos porque son salvajes, y si me permites ahora un momentito podríamos hablar de uno de los barcos con los que se encontraron, que es un capítulo terrorífico. Los pusieron en fila y les dijeron que los iban a matar, que llamaran a sus familias porque ese día iban a morir, que llamaran a sus familias y se despidieran, hasta tal punto que... No recuerdo cuál es el nombre real y tampoco lo voy a decir, de uno de los marineros, llamando a su mujer que vivía en África, porque era un marinero subsahariano, no recuerdo de qué país, al despedirse de su mujer y decirle lo que le iba a pasar, según la información que hay, la mujer sufrió un ictus en ese momento o un infarto y falleció de la impresión de escuchar que a su marido lo iban a ejecutar. O sea, en ese momento, cuando lo sacaron a todos afuera y empezaron a disparar al aire y a la cubierta, les dijeron que los iban a matar, que se despidieran, yo estoy convencido de que en ese momento ya estaban, las tenían todas de que eso se acababa ahí, de que en Somalia no hay finales felices, porque no los hay. Bueno, pues estamos, John, te puedo asegurar que estamos absolutamente conmocionados por las palabras que estamos escuchando. Hacías mención acerca de un encuentro con otro buque, el cual fue un momento absolutamente terrorífico. ¿A qué te refieres? Pues a ver, hay un momento del secuestro en la que se encuentran con un buque ucraniano, que es un carguero que llevaba soja. En este carguero, que se llama Ariana, el nombre original es Ariana. En la novela, pues yo he cambiado prácticamente todos los nombres de los barcos, menos el del AMV Faina, que transportaba material militar y lo secuestraron los piratas hace años, y desde ahí es de donde sacaron cantidad de munición, armamento, etcétera, etcétera. Aquello fue tremendo. En el caso de la Ariana, este carguero venía de Ucrania. La esposa del segundo oficial, perdón, del primer oficial de a bordo, se había ido de Ucrania con su marido en el barco porque se les había quemado la casa. Además, la cocinera del buque llevaba también a bordo a su hija de 12 años. Cuando este barco, que también está secuestrado, se acercó a la zona donde estaba el alacrán, porque eran no sé si serían del mismo clan los piratas o de clanes amigos, se acercaron para hacer un trasvase de combustible. Cuando subieron a bordo los marineros, subió el capitán del alacrán con el patrón. Se encontraron a la cocinera violada no sé cuántas veces. A la esposa del primer oficial, que había subido estando embarazada, había abortado de la cantidad de veces que la habían violado, había abortado en medio de la cubierta del barco. Así que imagínate cómo sería la cara de los marineros de la alacrana. Entonces fueron corriendo al barco, convencieron a los piratas para que les dejaran subir medicamentos, y cuando subieron los medicamentos, al final los piratas se los tiraron al agua y, con perdón de la expresión, cagados de la risa. Pero lo que más les impactó fue, al irse, la cocinera les pedía, les suplicaba que se llevaran a su hija de 12 años, Claro, y el capitán y el patrón sobre todo el patrón del Alacrán le decía, pero mujer, si nosotros aquí estamos hasta arriba de piratas también, ¿cómo nos vamos a llevar a tu hija, ¿no? A lo mejor la señora pensaba que por ser un pesquero español iba a ser liberado de una forma más sencilla. No sabía la señora que estaban los políticos detrás haciendo su mejor trabajo. Pero la cosa es que al irse se dieron cuenta de que a la niña de 12 años también la habían violado, pero violaciones en grupo, en plan masivo. Y es esa escena que a mí solo de imaginarla se me encoge el corazón, ¿no? El patrón de la Alacrana, el patrón la describe muy bien en el diario que él escribió, porque él escribió un pequeño diario de todo lo que ocurrió. Cómo al irse, al salir del barco, irse para la escala y bajar del buque, veía a la niña por una ventana redonda, un ojo de buey, agitándole la mano con cara triste diciéndole adiós. Y eso se le quedó grabado. Y la verdad, yo te puedo asegurar, quiero hacer una descripción, en este caso mía personal. Ahora mismo el corazón me late con fuerza. No te puedes imaginar pues los sentimientos que uno está escuchando y sintiendo esta noche en este encuentro contigo en la radio. John Michael Heitman, de verdad eres un hombre singular, un hombre absolutamente valiente, sí, un hombre con una, sobre todo con una valentía tremenda a la hora de contarnos a través de tu último libro, Piratas en el Horizonte, todo esto que estamos escuchando. Me gustaría hablar de un apartado de tu vida. Sé que es difícil para ti, porque tú escribes este libro en Colombia y donde hace referencia, donde tú también has tenido que ver el azote de la injusticia del mundo, porque tú también ha sido amenazado. En breve apunte, pero creo que es importante para entender el reflejo de alguien que esta noche nos acompaña. Pues a ver, lo que pasa es que en el 2007 la cosa, yo sé que siempre sale mucha gente diciendo, yo me vi venir la crisis, hay mucho gurú sobre esto. Yo lo puedo demostrar. En 2007 yo cogí el avión y me fui para Colombia. Y Colombia es un país espectacular. Colombia es un país precioso, tiene una gente maravillosa. Es un país de extremos porque la gente o es muy buena o es más mala que Caín. Y han sido unos años muy buenos, pero también muy malo, ¿no? Sobre todo el trabajo que yo realizaba, en el que tenía que tratar con gente que trabajaba en barrios, una de las zonas más peligrosas de Colombia, como es la zona de San Javier en Medellín, donde perfectamente a partir de ciertas horas, en la zona del Salado, por ejemplo, si estás fuera de la hora de toque de queda, te llevan a la pista de fútbol y te ejecutan de un tiro a la cabeza, así de simple. Estamos hablando de Medellín, Colombia, año 2007, 2008, 2009. Y es así de duro y así de claro, ¿no? Aún así, a pesar de todas las cosas malas y de la violencia atroz que pueda tener, insisto en que Colombia es un país precioso y con una gente entrañable. La cuestión es que por cuestiones de trabajo y también por cosas que uno llega a escribir, porque no es muy difícil encontrar artículos de opinión míos sobre la situación en Colombia, sobre los políticos colombianos, sobre los políticos en general. No creo que no sería una novedad, creo que la gente ya a estas alturas se habrá dado cuenta de que yo los políticos no creo en nada. Y claro, los políticos colombianos, yo llego a Colombia en un momento del país en el que la mitad de la Cámara está, la mitad del Parlamento está investigada por nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las FARC, que es una organización terrorista, y prácticamente la otra mitad está investigada por colaborar con los paramilitares, que es la parte contraria que se enfrenta a las FARC, y están ahí los dos, prácticamente los dos grupos terroristas estaban representados en el Parlamento, ¿no? Entonces, claro, ante una situación así, una corrupción endémica que sacude, que infecta todos los niveles de la administración autonómica, local y estatal, uno no puede quedarse callado. Lo que pasa que entre eso y tener que trabajar en el tema de prevención de accidentes, porque yo investigaba accidentes de tráfico y los reconstruía, una labor que te aseguro que me encanta, es bastante parecido al CSI, por cierto, y la verdad es que es un trabajo que me encanta. Luego empecé a prevenir los accidentes para que no ocurrieran, y ahí me metí en un tema que yo no debería haber tocado nunca, que es la prevención del consumo de drogas y estupefacientes durante la conducción. Entonces, claro, un español que llega, porque independientemente del apellido y tal, yo soy español, un español que llega a Colombia y empieza a decirle a la gente y hacer unas campañas de formación, unas conferencias de 100, 150 personas por conferencia fácilmente, hablando claramente sobre el daño que puede provocar las drogas en el cerebro, en el sistema nervioso, tal, convenciendo a la gente de que no consuma drogas, evitando que incluso los conductores consuman drogas dentro y fuera del trabajo. Cantidad de veces se me venían conductores después de las clases y me confesaban que después de haber recibido las conferencias conmigo habían dejado de consumir. Claro, luego veían los resultados y es que la siniestralidad bajaba, pero de forma radical. Pero ese es un tema que yo no debería haber tocado, porque tú no puedes ir diciendo en Colombia, convenciendo a la gente de que no consuma drogas, porque le está jodiendo el negocio a una serie de personas. Y te convertiste en un enemigo contra cierta gente, ¿no? Lo que pasa es que yo ya entraba al principio uno entraba en el barrio de San Javier alegremente, porque eras la novedad. Eres la novedad, eres el español y... De hecho, ahora mismo puedes ir a San Javier y preguntar por el español y todavía se acordarán de mí, no me cabe duda. Entonces, al principio eres la novedad y tal, y doctor, porque te ponen de doctor, doctor para arriba, doctor para abajo y tal. Pero cuando ya empiezas a criticar, porque claro, las conferencias... Yo soy una persona que muy difícilmente yo me voy a callar lo que pienso. Yo no sé si es una bendición o si es una maldición. Entonces, claro, cuando ya llevas un tiempo en Colombia, que en mi caso fueron unos años, y ya ves lo que hay, y ya entiendes cómo funciona el tema, y ya tienes realmente conocimiento como para saber qué criticar y cómo criticar, llega un momento en que tocas una serie de fibras que ya una vez que las tocas ya las has movido, ya eso no hay quien lo cambie. Un pequeño ejemplo sería, por ejemplo, en el caso de Metroplus, que es un sistema de transporte que quieren poner en Medellín, querían dejar a cantidad de empresas de transporte, y de hecho la van a dejar porque los políticos colombianos son corruptos en un 99.9%, entonces dejarán a un montón de gente en el paro, creando más paro, que ya en Colombia roza, según fuentes no oficiales, los 12-13 millones de parados. Lo conseguirán, pero es un sistema de transporte que no tiene ningún sentido, porque lo quieren poner a gas. Y entonces yo, en una de las conferencias que dio el alcalde, yo me enfrenté al alcalde y yo le dije que cuando se acabara el gas en 2015, que iban a hipotecar la ciudad, que iban a hipotecar la vida de la gente con un sistema que iba a funcionar 4 o 5 años, y que cuando se acabara el gas, que si le iban a enganchar caballos a los buses para que los buses funcionaran. Entonces, ya cuando llega un momento en que tocas ciertas fibras, ya no te queda más remedio que... O sea, cuando escuchas las amenazas, ya no te pilla por sorpresa. John, ¿llegas a temer por tu vida en Colombia? Llega un momento en que sí, claro, sí. De hecho, hay momentos en los que... Mira, yo un día... Es muy triste, ¿verdad? Contar estas cosas es muy triste, porque Colombia es un país precioso y es muy injusto que la gente piense que Colombia... El problema de Colombia son los políticos colombianos. Si no hubiera políticos colombianos o fueran honrados, ¿verdad? Colombia sería una potencia mundial. Así de claro y así de radical, porque tiene para hacerlo, ¿no? Es muy triste. Yo un día venía de ver un cliente, de visitar a un cliente, y crucé la calle por el semáforo, porque es la única forma de cruzar, porque como cruces por un paso de cebra, estás muerto directamente, no se van a detener. yo iba pensando en mis cosas, cargando mi maletín, lo típico, ¿no? Y había un carro que estaba ahí detenido en la línea del semáforo esperando para proseguir la marcha. Justo fue que yo terminé de cruzar y vi como una moto con dos niños de aproximadamente 12, 13 años, como mucho, se ponía en el lateral de la puerta del pasajero, del acompañante. Es muy típico que las motos se metan entre los coches, no me llamó la atención para nada. Lo que sí me llamó la atención es el niño de atrás, que ya te digo, 12, 13 años, cuando saca el revólver y le vacía el revólver en la cabeza al acompañante y pica ruedas y se van. Claro, cuando ves joder, porque uno tiene una formación militar, ¿me entiendes? Y uno hay ciertas cosas que se las espera, pero yo te aseguro que yo lo que menos me podía esperar es que esos niños de 13 años fueran sicarios. John, ¿cómo poder imaginar que un niño de 12 años desenfunde un revólver y en un semáforo mate a una persona de una manera prácticamente fría? Te puedo comentar algo más. Y es un antecedente que se dio en la guerra de Yugoslavia, en la que los soldados franceses, los legionarios franceses, tuvieron que llegar al extremo de dispararle a los niños a la cabeza. Porque, claro, a ver, un legionario no es más que una persona normal y corriente que de 8 a 3 se viste un uniforme. Eso que quede clarísimo. Es una persona como tú, como yo, cualquiera podemos, si es necesario, ir a filas y cualquiera puede ser militar. Entonces, que el que me escuche se ponga en la siguiente tesitura: estar en un control de entrada y que se acerque un niño saltando, paseando, jugando, y en el último momento te suelte una granada dentro de la trinchera. Entonces, claro, llegó un momento en que tuvieron que verse la tesitura de dispararle a los niños a la cabeza. Es tremendo. En el caso de Colombia, el hambre, porque es que el hambre es muy mala y la pobreza es muy mala, y Colombia es el mejor ejemplo, el ejemplo más claro de por qué no se puede tener a un país dominado por la falta de educación. Yo sé que es un tópico que se dice mucho, que es que a los políticos les gustaría tener un pueblo bruto, inculto, para poder manejarlo mejor. Eso en Colombia se ha implementado. En Colombia se ha quitado la cultura. La Colombia de los años 50 era tan culta, casi tan culta como la Europa de los años 50, sin lugar a dudas. Pero aquí en Colombia se ha conseguido implementar eso de que tener a la población dominada por la falta de cultura y así poder manejarlo mejor. El resultado es un polvorín, porque Colombia es un polvorín a día de hoy, y de hecho Colombia tiene exactamente el mismo perfil de país que Afganistán. ¿Por qué? Porque es un país en el que hay una guerra civil con el componente del narcotráfico por medio. En el caso de Afganistán es el opio, en el caso de Colombia es la cocaína, y con una serie de problemas políticos y de divisiones políticas y sectoriales que van a propiciar que eso nunca cicatrice y que nunca mejore. Entonces la pobreza, la mendicidad, las condiciones de vida, que yo te aseguro que yo no estoy en Somalia, pero sí está en Colombia, y te aseguro que las cosas que uno llega a ver en Colombia no las debería ver una persona en su vida. Estamos esta noche hemos asistido a la crónica sin duda valiente de un ciudadano del mundo, un militar español llamado John Michael Heitman, el cual desde Colombia quiso contar una historia que estaba ocurriendo en el otro lado del mundo, la historia de la Lacrana. Lo marcó a través de un libro que va a ver la luz, llamado Piratas en el Horizonte, publicado por la editorial de Libro Tremens. Te puedo asegurar, John, que esta noche es una noche que no pienso olvidar. Has contado cosas difíciles de digerir, pero sobre todo con mucha valentía. Querido amigo, muchísimas gracias por haber embarcado esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada, por haber venido a este programa a contarnos esto, y toda la suerte del mundo, por favor, con ese libro. Y ya te estamos emplazando para la próxima temporada en venir aquí a esta radio a contarnos la dureza de ese mundo que tú conoces. Un fuerte abrazo, amigo mío. Muchas gracias por invitarme, por esta oportunidad, y cuenta conmigo, sin problema. Muchas gracias. John, un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Es la una de la madrugada. Las 12 en la Comunidad Canaria. Continúan a bordo de la otra mirada. La otra mirada. Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7, en Fuerteventura, Dunas FM 100.9, en Tenerife, Radio Guimar 107.5, en Santa Cruz de Tenerife, Horizonte FM 94.7 y 94.9, en Tenerife, Conda Radio 97.5 y 94.6, en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Mogán 107.2 y 107.8, en Tenerife, Radio Costa Tenerife Sur 93.8 y a través de internet en OIM Radio. Desde internet para toda Sudamérica. La otra mirada. La otra mirada. La otra mirada. Bienvenidos al espacio QO. Espacio QO. Espacio QO. QO. QO. QO. QO. QO. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Continuamos esta noche de radio donde llega el momento siempre especial y efervescente saludar a alguien al quien queremos mucho y apreciamos, nuestro amigo Vicente Fernández desde la redacción de la revista QO. Vicente, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, en un programa como hoy, absolutamente encantados de tenerte a bordo. Un programa donde ya prácticamente nos estamos abalconando, mirando a ese verano donde caben muchos lugares y destinos muy especiales. Y creo que por ahí van los tiros por donde hoy quieres esta noche encauzarnos. Efectivamente, os había propuesto, o os quería proponer, una peculiar guía de viajes, una guía para recorrer algunos de los lugares más extraños de nuestro planeta. Los lugares que parecen incluso sacados de la ficción, casi. Bueno, pues cuéntanos, lugares prácticamente de ficción del planeta. ¿Por dónde empezaría tu largo recorrido? Podríamos comenzar por nuestro propio ordenador. Todos los que tengan sistema Windows recordarán ese paisaje azulado, de cielo azulado y un prado verdoso que formaba el fondo de escritorio de este programa informático. ¿Sí? Pues ese paisaje existe, o más bien existió, pero vamos, el lugar sigue estando ahí. Se trata del Valle de Napa, de California. Lo que pasa es que hoy actualmente no tiene exactamente ese aspecto tan, tan colorista y tan vivo que presentaba en la imagen del fondo del escritorio, ya que una plaga de filoxera se cebó con él y hoy prácticamente es un erial. O sea, que cuando fuésemos a verlo no encontraríamos ni ese prado verde y, bueno, el cielo azul sí, probablemente sí lo pillamos en un buen día. Bueno, pues parece que es tan poco consistente como el propio sistema, el sistema operativo. Desde los fondos del XP, ahora seguimos con una nueva travesía. Cuéntame. Sí, yo os llevaría a visitar el mayor espejo del mundo, que se encuentra en Bolivia. Es un desierto de sal, el más grande que existe. Se encuentra en... es el salar de Uyuni, se llama concretamente. Tiene una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados. Y su particularidad, al tener una finísima capa de agua cubierta que cubre el suelo, hace que los rayos del sol reflejen de una forma realmente espectacular, y ya te digo, se convierte como un espejo infinito. La propia extensión del paisaje casi se confunde con la bóveda celeste, y es algo visualmente muy hermoso y digno de verse. Maravilloso, el mayor espejo del mundo. Bueno, pues seguimos tomando nota en nuestra particular travesía. ¿Cuál sería el próximo destino? Pues mira, si queréis viajar en el tiempo, en este mundo donde pregonamos la libertad, la democracia, todavía sigue existiendo un sitio donde se vive bajo un régimen absolutamente feudal. Se trata de la isla de Sark, en el Canal de la Mancha, frente a las costas de Inglaterra. oficialmente no pertenece ni a la corona británica, ni a la francesa, ni a nadie. Pertenece a una familia que progresivamente la ha ido heredando gracias a una concesión que la reina de Inglaterra les otorgó en el siglo XVII, y actualmente su propietario es el Lord John Michael Beaumont. Este señor tiene derecho absolutamente a todo sobre la isla. Sus habitantes, que no son muchos, son unos 80 y tantos, tienen que entregarle una prima mensual, todo en un sentido absolutamente de feudal. Incluso tiene una guardia de mosqueteros para protegerse de posibles invasiones. No creo que si hubiese alguno le fuera a servir de mucho, pero bueno, el teatro de cara a los turistas al menos lo hace. En cualquier caso, Vicente, esto pertenece a un lenguaje absolutamente irreal, porque la verdad que, o surrealista mejor dicho, porque sí, todavía que exista un lugar así prácticamente en ninguna parte, bueno, pues parece sacado de un auténtico cuento, ¿no? Sí, pues mira, hay otro todavía más sorprendente casi. Son las islas Kiribati, en los mares en el Pacífico Sur. Estas islas tienen una pequeña y muy curiosa peculiaridad. Se encuentran a caballo entre dos, entre una franja horaria, de tal forma que mientras en la mitad de ellas es un día, en la mitad de ellas ya es el día siguiente. O sea, la mitad de las islas están, por ejemplo, despidiendo el año que termina cuando llega fin de año, mientras la otra mitad ya lo ha recibido. Bueno, son auténticas curiosidades. Supongo que allí existen dos días en su propio calendario, todo hay que decirlo. Bueno, lo que pasa es que tienen dos calendarios, uno para dependiendo de la parte del año en que te encuentres. Pues mira, el lugar habitado más frío del mundo, que se encuentra como uno en Siberia, en la República Rusa de Yakutia, y se llama Oymaikon. Allí las temperaturas pueden marcar hasta 71 grados bajo cero en invierno. ¿71 bajo cero? Sí, es el máximo que han alcanzado, fue en el año 26. Solamente viven 800 personas, y bueno, la leche, por ejemplo, la venden en bloques, helada directamente, y tú tienes que calentarla y convertirla en líquido. La comida no se guarda en la nevera, sino la dejan en el vestíbulo de casa y la tienen tan, tan fresca, evidentemente. Y si lanzara un vaso de agua al aire, directamente caería convertida en hielo. ¿Qué te parece el espectáculo? No me lo quiero ni siquiera imaginar. El lugar más cálido de la casa, que sea la nevera, como no tiene mucho sentido, ¿no? No, yo el concepto de nevera, digo, no lo conocen allí. Bueno, pues a ver, sigue proponiéndonos esta particular travesía que esta noche has venido a proponernos. Pues mira, si queremos visitar monumentos curiosos, podemos irnos hasta el polo inaccesibilidad, que es el lugar en el polo sur, en el Antártico, más lejano de cualquier punto habitado. Evidentemente es un desierto de hielo, como es todo el polo sur, pero allí en los años 40 se instaló una base soviética y dejaron, entre otras cosas, un monumento de Lenin mirando hacia en dirección a Moscú. Actualmente la base ya no existe, pero la estatua de Lenin sigue estando allí todavía, con lo cual tú puedes ir caminando por el polo norte, por el polo sur, y de repente tropezarte, pues eso, con un estatua del célebre revolucionario allí en medio de la nada. Bueno, pues no deja de ser un hallazgo bastante sorprendente. No deja de ser sorprendente, sin duda alguna. Y te voy a proponer, para acabar, un lugar donde casi no hay tele. Es la isla de Tristán da Cunha, que está en el Atlántico Sur, cerca de las costas africanas. La única cadena de televisión que se recibe es el de las Islas Malvinas, que lo único que retransmite es información militar e información del tiempo. Bueno, pues ni programación rosa, ni películas, ni nada. Pues yo prácticamente me sumo. Lo que sí es cierto, lo que sí es absolutamente increíble y efervescente, ha sido, bueno, pues la forma, vuestro paso desde la revista Cubo que hemos tenido con vosotros en esta temporada, donde Vicente Fernández nos ha dejado semana a semana absolutamente boquiabiertos con la tabla de contenido siempre plural y mágica que ellos han propuesto y que evidentemente encontramos a través de la difusión de la revista Cubo. Vicente, vaya experimento de radio más genial que hemos tenido en esta temporada con vosotros. Sí, ha sido muy muy agradable, de verdad. Pues a ver si continuamos la siguiente y... Claro que sí, Vicente, en cualquier caso seguimos, ahora tomamos, tenemos que recorrer todos esos lugares que tú nos has propuesto para estas vacaciones junto a vosotros. Un fuerte abrazo, Vicente. Lo mismo os digo y ha sido un placer. Venga, hasta luego, Vicente. Adiós. Cuo. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Tengo más por esconder que por mostrar, y una colección completa de los cientos. Mil perdones pegados a momentos, y unos cuantos dame otra oportunidad. También tengo mis fantasmas con cadenas y me arañen con violencia el corazón. Mientras pierdo por completo la razón, cuando corro por el puerto oliendo a brea. Tengo dos perros pequeños, dos parejas de tortugas, dos hijos y solo una mujer que me da lo necesario para llevar como pueda todo aquello que ya sé que no seré, todo aquello que jamás seré. Todo aquello que ya sé. Complejos son rabos de lagartija que los corto y me vuelven a crecer. Tanto más que las angustias ordinarias por el peso y por beber o no beber. Hice de la timidez mi compañera y de la vergüenza senda de mis pies. Con el miedo la pasta de mis huesos, la duda al mapa de mi piel. Tengo dos perros pequeños, dos parejas de tortugas, dos hijos y solo una mujer que me da lo necesario para llevar como pueda todo aquello que ya sé que no seré, todo aquello que jamás seré. Que ya sé. No consigo terminar lo que hubo un día que empecé, aunque espero terminarlo cada día. El pasado ya se ha ido y el mañana es hoy, pero yo sigo aquí. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Dos perros pequeños, dos parejas de tortugas, dos hijos y solo una mujer que me da lo necesario para llevar como pueda todo aquello que ya sé que no seré, todo aquello que jamás seré. Oh, oh, todo aquello que ya sé. Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras Sí Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En Madrid Sur, Negrín Radio, 98.2. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. En la comarca de Bergantiños, A Coruña, Radio Roncudo, 106.1. En Madrid, Fórmula Hit Madrid, 93.0 FM. Y a través de internet en soydeespaña.com. Y la radio del misterio en internet, en www.edenex.es. La otra mirada, la otra mirada, la otra mirada. Este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Queridos amigos y radio oyentes de La Otra Mirada, muy buenas noches a todos. A estas horas, por la noche, siempre por la noche, con la paz y la tranquilidad que te brinda la oscuridad, es cuando más inspirado me siento para escribir. Y es en estos momentos cuando muchas veces intento describir lo que siento de la vida y ante la vida, lo que mi corazón me dice ante cada circunstancia que el destino pone en mi camino y cómo reacciono ante ello. Me dejo seducir por ese placentero silencio que me mece entre sus brazos, brinda reposo a mi inquieto espíritu y paz a mi, muchas veces, atormentado corazón. Me gusta escribir a fuerza de latido, con sentimiento. La mente no me vale en esos casos. Por la noche me dejo guiar más por el corazón, porque ese sí que me dice lo que siente de veras, es sincero. También es algo más arriesgado esto, lo sé, pero lo asumo. Bastante mente uso ya en mi trabajo y en la vida. Pero necesito de esos momentos nocturnos de soledad y de paz en los cuales me encuentro a solas conmigo mismo y con los sentimientos, digámoslo así, pueden vagar libremente. Escribir es echar fuera tu alma, lo dije alguna vez, y normalmente encuentro las palabras adecuadas para reflejar mi estado de ánimo. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, como hoy, no las encuentro, de modo que he de acudir a los poetas y tenemos la inmensa suerte de contar con el genio de Antonio Machado, que, mucho antes de que yo naciera, había experimentado y reflejado maravillosamente esas vivencias y sentimientos humanos que a veces no acertamos a describir. ¿Sabéis una cosa? Antonio Machado es, con muchísima diferencia, mi poeta favorito. Yo lo califico, y perdonad mi atrevimiento, de poeta de poetas, un hombre triste y bueno en el más noble y elevado sentido de la palabra. En mi humilde opinión, es uno de los más brillantes que ha dado nuestro país al mundo. Pocas veces un poeta me ha hecho sentir como él, y pocas veces, insisto y reitero, unos versos han reflejado tan certera y exactamente el sentimiento humano. Reflejó mejor que nadie lo que es el camino de la vida, cuando decía aquello de «Caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar». Muchas veces, amigos míos, al escuchar a fundamentalistas de diverso signo que se creen en posesión de la verdad absoluta, me ha dado ganas de espetarles esto. Tu verdad no, la verdad. Ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdala. Cuando vamos madurando, amigos, y pensando, y la vida ya nos ha enseñado ya lo suficiente como para saber de qué va esto, leo en su famoso poema sobre las moscas, sobre su escepticismo y sus dudas, hijas de la edad de la segunda inocencia que da, o sea que desemboca en no creer en nada, dudas honradas. De infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada. Pues qué, cuando habla de su estado de ánimo, cuando pasea por estos campos llenos de olivares de mi tierra, ¿quién nos ha sentido alguna vez como él? Por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo, viejo. Solo soy uno más en medio de los millones de admiradores que ha tenido, tiene y tendrá este inolvidable sevillano, este grandioso poeta de poetas, el genio de Machado. Se han tributado a Machado grandes y excelsos homenajes por parte de los grandes autores y literatos. En esta colaboración de esta noche, queridos amigos y radioyentes de La Otra Mirada, me he limitado a formular mi muy humilde tributo a su memoria. Y por cierto, demos gracias a todos los dioses del Olimpo, porque tuvieron el gran detalle de dejarnos este increíble regalo a todos nosotros, su obra. Buenas noches. No. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. En este rosario, en este encuentro en la noche y en esta noche tan especial, no he querido ni he podido disimular mi intención clara de que embarcasen esta noche cada uno de los grandes protagonistas de La Otra Mirada. Al otro lado del hilo telefónico tengo a alguien al cual no solamente quiero muchísimo, sino que admiro por su capacidad de trabajo y es incorregible. Él se llama Pablo Jesús y está con nosotros en esos ambientes llamado Cornelius. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. Buenas noches a todos. Bueno, pues mira, hoy te lo digo con un aire absolutamente romántico. Pablo, la cuarta temporada de La Otra Mirada, ¿quién nos hubiera dicho a un tipo como a ti o un tipo como a mí el que nos íbamos a ver tan sumamente involucrados con una historia radiofónica tan sumamente hermosa? Así es. Si me lo hubieran dicho, no me lo hubiera creído. Esto ha sido una experiencia bastante enriquecedora. He conocido a gente maravillosa como vosotros, a los colaboradores del programa, a todos los demás que están implicados en esto. Esto es maravilloso. Estoy bastante contento y muy satisfecho con esta experiencia y sobre todo algo muy importante, con vuestra amistad. Eso ha sido un verdadero regalo. Bueno, que no se nos coja un nudo en la garganta a esta hora de la noche. Bueno, mira, yo lo que sí te puedo decir es una cosa. Yo no me esperaba, o sea, yo sabía que tú, la historia, estabais absolutamente involucrados. Pero el crecimiento y la evolución que he visto por tu parte en ese lenguaje radiofónico, porque en las últimas entregas, Pablo, es que de verdad hemos todos alucinado, de verdad. Tú no te puedes imaginar la cantidad de correos electrónicos que hemos recibido aquí en La Otra Mirada, apuntando directamente a la forma y a la amplificación de las emociones que has producido en los oyentes con esos episodios de la historia. Pablo, enhorabuena, de verdad. Pues muchas gracias, pero me dejas totalmente asombrado, porque yo no he hecho nada, querido Alejandro, simplemente ser yo mismo y narrar los episodios históricos con esa pasión, que es que parece que lo estoy viviendo. A mí es que la historia me gusta muchísimo, pero vamos, yo lo he hecho como yo sé decirlo, como más me gusta hacerlo, ¿no? Pero que tampoco tiene tanto mérito. Yo no he hecho nada, de veras. Bueno, son elogios y merecidos. Déjame dejarme contaros una cosa de puertas hacia adentro. Pablo me va a arrancar la cabeza por aquello de las intimidades. Pero este buen hombre es que es incorregible. Mira, déjame contaros una cosa. Se va de vacaciones con su familia, bien merecido, a Disneyland. Bueno, y la cuestión está que me envía una fotografía de esas que lo dicen todo de un personaje. Porque este tipo tiene una cara de tipo serio, duro, increíble, pero sin embargo, más allá de la apariencia, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y coge y le hacen una fotografía a una de sus niñas en una catarata allí, puesto con un sombrero pirata, poniendo así cara de medio lado, de verdad poniendo cara de malo. De verdad que esa fotografía vale su peso en oro. Es que no tienes, tú no tienes arreglo, Pablo. Hoy cuando vaya yo para allí, para Archiduna, y si me quite la zapatilla y me diga palo de ti, te vas a enterar tú, ¿eh? Vamos a ver. Eso fue efectivamente Disney World, me acordé de vosotros. Y entonces, como estamos en un galeón pirata, me puse el sombrero del capitán Jack Sparrow con esa peluca, el pelo ese rubio que tiene. Y como yo afortunadamente no tengo ningún pelo, estoy calvito como nuestro querido Alejandro, te digo, bueno, para que no me digan más calvo ahora, os vais a enterar de que yo tengo más pelo que todos ustedes, ¿no? Y entonces me puse ese sombrero y me puse a garbear por allí, por París, con la espada en la mano, y todo el mundo mirándome, coño, este tío se le ha ido la pelota, pero gravemente, ¿no? Vamos, yo disfruté enormemente. Ese niño que tenemos dentro todo disfrutó en Disney y una cosa más. Bueno, pues el cuadro psiquiátrico se llama el síndrome de Peter Pan. No queremos evolucionar, no queremos dejar el mundo de Campanilla. En cualquier caso, Pablo, sí que hay cierto una cosa. El poder y el magnetismo y la magia, ¿por qué no decirlo? Esa última palabra en mayúscula y doble subrayado. Porque la radio en sí mismo es un canto de sirenas, el cual nos saca de la cotidianidad del día a día y más allá de los problemas de la vida y de los mortal comunes, la radio ha conformado, por ejemplo, como es el lenguaje, el que tú estés de viaje y te acuerdes de que formas parte de este galeón, te pongas ese sombrero y te hagas esa fotografía así. Bueno, pues ese es el encanto y es la magia. De puertas hacia adentro, oye, ¿qué te dicen en casa? ¿Qué te dicen tus amigos cuando te escuchan en la radio, cuando tú vas pasando esos podcasts? ¿Qué te han dicho a lo largo de todo este tiempo? Lo primero, que si estoy bien del coco, y lo segundo, que de dónde saco el tiempo. O sea, que de, pero hombre, ¿cómo te metes en esto de regionales? Tal, bueno, hombre, lo primero, porque a la afición me gusta bastante la historia y escribir. Y a mí es que hay una cosa, me gusta escribir a fuerza de latido, Alejandro, con sentimiento. La mente, yo, es que quizá esa sea una nota que hayas notado en las colaboraciones mías. La mente no vale en esos casos. Por la noche, que es cuando voy a mi entrada, yo me dejo guiar más por el corazón, porque ese sí que me dice lo que siente de veras, no es más sincero que la mente es muy fría y analítica. Yo sé que eso es más arriesgado y lo asumo, pero vamos, corro con el riesgo bastantemente, uso ya en mi trabajo, con la abogacía, en los juzgados, todos los días, con mis pleitos y en la vida. Yo necesito esos momentos nocturnos de soledad y de paz para reencontrarme con la historia, que es mi gran afición, junto al deporte, y hacer mis colaboraciones compartidas con todos vosotros. Es un placer inmenso. Bueno, pues frente a eso, poco más que añadir. En cualquier caso, Pablo, lo que sí te puedo decir, y te lo digo con el corazón, esta noche no he querido ni quiero disimular las ganas en sacaros los colores, en deciros como persona y como amigo, y en nombre de toda la audiencia, a vosotros, de verdad, gracias por no solamente por vuestra colaboración, sino por haber inflado a través de la fuerza del propio corazón, como tú apuntas, a ese lenguaje el cual estamos todos absolutamente enamorados, que es el lenguaje radiofónico. Porque al final esto no es más que una excusa para que estas luciérnagas que somos en la noche nos reunamos a través de este lenguaje, y eso es lo que verdaderamente importa. Pablo, una y mil veces embarcaría yo contigo en una aventura como este, lo sabes. Esta noche he querido llamarte para brindarte mi respeto, para brindarte sobre todo nuestro abrazo. De verdad, eres un auténtico navegante de los mares, y de verdad es un orgullo el tenerte a bordo del galeón de La Otra Mirada. Qué va. Muchísimas gracias a ti, no las merece, compañero y querido amigo Alejandro. Gracias a ti, gracias a todos vosotros por la confianza que me habéis dado y por el grandísimo concepto que tenéis en mí. Por supuesto, equivocadísimo, si me conocieres personalmente, diría, bueno, pero ¿quién es este personajillo? No, en absoluto. Eso está viciado de nulidad, como se diría en términos legales, pero eso es por el cariño que me profesáis, cosa que yo agradezco de todo corazón y es mutuo. Lo único que he hecho ha sido, ya te digo, querido amigo y querido oyente, todo, compartir mi afición por la historia con vosotros y escribir a fuerza de latido, que es lo que me gusta, ¿no? Pues en nombre de todos, esta noche te vengo a despedir diciéndote, Pablo, nos vemos pronto, sí, que por favor, que la vida ni nada en el mundo mundial sea capaz de cambiar a alguien como tú. Un fuerte abrazo, amigo. Otro para vosotros, gracias por todo. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Otra mirada con Alejandro Sánchez de Lorca. Oh, Esa canción de U2, la verdad que tiene un mensaje increíble. I still don't have, no he encontrado todavía lo que andaba buscando. Still don't have found what I'm looking for. Vaya con mi inglés como está esta noche. Julio González, buenas noches, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, vamos deprisa que no tenemos tiempo. Bueno, pues cuéntame, hoy esta noche que se nos va la pinza, fíjate, con este programa así tan raro. Pues venga, vamos a leer mensajes. Javier López nos escribe un mensaje cortito, dice: interesante testimonio el de John. Jasmine nos dice: es una pena que acabe la temporada, os deseamos desde Corralejo feliz verano a todo el equipo de La Otra Mirada. Marina nos dice: hola amigos, os escucho desde hace varias semanas desde la ciudad de Sevilla y espero que este verano tengamos más programas con contenidos tan interesantes como los de esta noche, y deseo que en septiembre os pueda escuchar desde Madrid. Un beso para Alejandro y feliz verano. Un beso para todos vosotros, de verdad, sois los auténticos protagonistas de toda esta historia. La cuarta temporada, Julio, a voz de pronto, qué rápido pasa todo, que pasa rapidísimo. Bueno, pues de la misma manera nos vamos ahora mismo al encuentro con, vamos a ver, Miriam Ejarque y Santiago Miralles nos escriben otro mensaje, dice: bona nit desde Girona, amigos de La Otra Mirada, lo que escuchamos del pesquero a la crana es una muestra más del buen hacer de todos nuestros políticos. Esto va con segundas, evidentemente. Y hablando de piratas, ¿qué les parece el chollo de los señores del SGAE? Estos sí son piratas y además legalizados. Ja, ja, ja, ja, un saludo a Alejandro y vuelve pronto. No comen, ahí yo no pienso. No comen, no, no comen. Esta noche no pienso añadir una sola coma. Seguimos esta noche, cómo no, embarcados a bordo del galeón de La Otra. Leemos otro, el último. Cuéntame. Dice Luis del Valle, dice: buenas noches, tripulación. Lanzo esta pregunta porque no entiendo nada de lo que ocurre. Estoy indignado. Nos lo pone entre signos de admiración. Y dice: con todos los políticos, y me explico. ¿Por qué los ejércitos europeos no desplegaron todas las fuerzas navales y persiguieron y protegieron a todos los barcos que faenan en esas aguas? En lugar de hacer maniobras y patrullar en aguas en las cuales no existe ningún conflicto, no lo entiendo, nos dice entre comillas, dice: saludos desde Guadalajara. En cualquier caso, es un tema peliagudo en el que nos hemos adentrado esta noche de la mano, como habéis escuchado, con John, Michael Heitman, y un libro, por favor, tomar buena nota, Piratas en el Horizonte. Un hombre tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir. Una mujer tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir. Si somos iguales, ¿cuál es la diferencia? Fondo Social Europeo. Gobierno de España. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en el Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. Por supuesto, en este repaso, en esta noche a bordo del Galeón, no podíamos ni queríamos dejar a nadie fuera del tintero, y más a los grandes colaboradores del programa. Porque dejarme deciros una cosa, y os lo digo con el corazón, este programa no podría tener cabida, no podría tener sentido, ni brillaría, por supuesto, con luz propia, si no tuviéramos todos la suerte de contar con estos intrépidos hombres de la mar, que no dudan cada viernes en hacer de tripas corazón y venir a la radio para dar solamente lo mejor que ellos saben hacer, como es el caso de este navarro simpático donde los ha llamado Miquel Navarro. Miquel, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí en este colofón, un poco también triste, ¿verdad?, porque será el último día de la temporada. Pero bueno, con muchas ganas de estar aquí con todos vosotros. Bueno, la radio es siempre, o por lo menos uno así lo siente, la radio es siempre motivo de alegría. Es un suma y sigue, es un punto y seguido, un punto y aparte. ¿Por qué no decirlo? Pero en cualquier caso, la radio es, por encima de todo, bueno, pues una unión y una efervescencia tremenda de emociones. Qué rápido ha pasado una temporada. Yo recuerdo el año pasado, me pillabas en mitad del súper, yo allí colgado al teléfono. Oye, soy Miquel Navarro, que no tengo la menor duda en embarcar a bordo del Galeón. Vamos a hacer una gestión, vamos a hablar de cine, tengo muchas cosas que contar. Miquel, lo has hecho, lo has realizado. 35 milímetros es una hermosa realidad. Sí, sí, la verdad que me propusiste esta bonita sección, esta gran sección, y la verdad que yo muy contento, vamos, de formar parte de la singladura de La Otra Mirada, de este buque de sueños, y bueno, yo también he de decir que soy un oyente más, y bueno, disfruto contigo, con todas las secciones que conforman este pequeño gran barco, porque empezó como un botecito, pero es que ya, claro, esto se nos está yendo ya, Alejandro. Los piratas del Caribe, estamos ahí, vamos, que ya casi no cabe ya más gente aquí, ¿eh? En cualquier caso, te voy a decir una cosa. Este hombre tiene la particularidad, amigos, de hacer cosas que nadie hace, de los común mortales. Porque yo recuerdo que en su primera singladura con nosotros aquí a bordo del Galeón, para transmitir y para darle forma a esa sección cinematográfica que, como él, nadie sabe escribir y sabe firmar. Bueno, pues se nos presenta por tierras sicilianas en un viaje de aquellos increíble, en tierras donde fue rodado aquella mítica saga del propio Padrino. Miquel, es que las cosas que tú no hagas, no las hace nadie. Sí, sí, sí. La verdad que sí, que son curiosidades, ¿no? Simplemente es buscar ese pálpito del cine, que lo encuentro en cada fotograma de la vida, ¿no? Y bueno, pues no sé este año dónde voy a acabar, dónde voy a embarcar, pero te aseguro que bueno, queremos todo lo posible para seguir soñando, que es lo más importante. Fijaros qué expresión es capaz de utilizar Miquel Navarro. Cada fotograma de la vida, eso solamente es capaz de hacerlo y firmarlo un genio como él. Miquel, a lo largo de todo este periplo hemos tenido momentos realmente alucinantes en tu mano. Por ejemplo, cuando te fuiste directamente a Madrid a conocer nada más y nada menos que al director norteamericano Night Shyamalan. Un momento de aquellos de no olvidar, ¿verdad? Además, un momento de no olvidar, mira, me gusta mucho, como decía aquel, no, me alegro que me hagas esa pregunta. porque fue un momento para no olvidar y sobre todo para recordar, yo, vamos, lo voy a tener para siempre, ya tengo por aquí además la foto que la tengo aquí enmarcada, y para no olvidar sobre todo por la sencillez y la humildad del personaje en cuestión, que es, bueno, lo más grande, ¿no? Le hace todavía más grande ser una persona tan sencilla, tan humilde. Y muchas veces lo que le rodea es lo que vamos, lo que no es ejemplo. Esas personas que rodean a la estrella, al director en este caso, eran personas, bueno, pues mucho más altivas que la propia estrella. La estrella cercana, esa estrella amable, dialogando tranquilamente, y lo que hay alrededor, ese séquito que muchas veces conforma el personaje en sí, pues es lo que te da un poco te deja el interrogante ahí, ¿no? De este tema, de este mundo de sueños que muchas veces no son tantos sueños, ¿no? Pero la verdad que sí, que yo me llevo una grata sorpresa por el personaje en sí, que sin duda ahora soy mucho más fan de él de lo que era antes. Me hizo mucha gracia lo que te comentó una vez que estabas en el backstage con él. Te decía, bueno, Miquel, pero tú has venido de tierras navarras solamente para conocerme. ¿Has venido solamente aquí a Madrid? Y me hizo mucha gracia ver un poco el asombro. Sí, ¿no? Además eso me dice, te has tardado casi 500 kilómetros para verme, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad que sí. Y él, no sé, eso fue bastante extraño, ¿no? Porque que me dijera eso, porque bueno, ya además le comenté, digo, bueno, más lejos vienes, ¿no? Y se reía, ¿no? Y además fue curioso porque su manager, que es una señora americana, es muy muy amable, que habla perfecto castellano, él lamentablemente no lo habla, pero bueno, que ella hablaba y conocía Pamplona, y estuvimos hablando también con ella porque conocía mi ciudad, y bueno, estuvimos hablando de la universidad, de diferentes enclaves de la capital navarra, ¿no? Y bueno, me hizo mucha ilusión, la verdad. Bueno, pues Miquel, en cualquier caso, a mí tu periplo y tu forma de ser y entender la vida va un poco al unísono con aquella aventura que tenía el mismísimo Ernest Hemingway, enamorado absolutamente de la idiosincrasia española y, por supuesto, unido firmemente al cine, porque tú nos has demostrado una cosa muy bonita a través de ese legado en forma radiofónica al traernos al mismísimo Night Shyamalan a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Y es que, en pocas palabras, todo el mundo somos personas simples y corrientes, somos al final ciudadanos del mundo. No hay tanta magnificencia más allá de lo que creemos que es grande, ¿no? Sí, sobre todo dejarse llevar allá donde te lleve el pálpito. Yo pues eso es una premisa, o sea, siempre he dicho, ¿no?, que el cine es mi poesía, un medio didáctico que incluso nos enseña a vivir. Y con eso he ido yo, con esa libreta bajo el brazo. Allá donde he ido intento poner ese pálpito que es lo que me dicta el propio celuloide, más allá de la propia pantalla, que yo creo que es lo bonito, ¿no? Probablemente pues sea un romántico más, Alejandro. Y además citabas muy bien a Ernest Hemingway. Hay una película que recomiendo que recientemente vi, bueno, hace unos meses, pero que de las últimas que he visto, que es Midnight in Paris, ¿no? Que es esta última de Woody Allen. Genial, genial. Y además Woody Allen con esa atmósfera que crea tan maravillosa, con esos grandes de la literatura y de las artes en definitiva, pues como era el propio Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, todos estos grandes, ¿no? Y me quedo también con una frase que yo creo que suma, ¿no?, este pálpito que te comento, que creo que era de Faulkner, que cita muy bien el, creo que es el actor que hace de Hemingway en la película de Woody Allen, que dice así, ¿no? Más o menos decía, el pasado no existe, el todo es un presente continuo. Yo creo que es una frase de esas que a las que hay que agarrarse. El todo es un presente continuo. Miquel, qué bonito esto que me dices. Por cierto, amigo, me ha contado un pajarito que acabas de terminar de escribir un libro y estás buscando editores. Nada más que te está escuchando España entera. Cuéntame qué has escrito, cuéntame. Sí, pues mira, hablando y además muy al hilo de lo que estamos comentando, del pálpito de la poesía cinematográfica, de ese medio didáctico que nos enseña a vivir, pues llevaba ya desde 2006 escribiendo en Diario de Noticias de Navarra, pues diferentes reflexiones acerca del mundo del celuloide, diferentes también retratos de actores, de actrices, de momentos de cine, y todo ello pues lo he ido recopilando en un libro, efectivamente, un libro con el que ya tengo algún contacto, pero que no hay nada definitivo, y es precisamente sobre el mundo del cine en tono poético. Creo que es algo que no se ha hecho. Hace poco hablaba con Javier Cortijo, crítico, gran crítico de ABC, que además él se ha comprometido conmigo para hacer el prólogo del libro, y cuando lo leía me decía, me recuerda a los versos de Marinero, ¿no?, del crítico de cine de fallecido ya tristemente, creo que fue hacia 2003, no recuerdo ahora, Manolo Marinero, ¿no?, el crítico de cine del Mundo. Dice, me recuerda a esos versos, y para mí fue un halago tremendo, ¿no?, que compararme con tal crítico tan grande, ¿no?, como fue Marinero. Y bueno, pues un gran halago que yo aplaudí y que, vamos, del que me siento orgulloso, porque el cine para mí es poesía, y así lo he plasmado en estos escritos, estos versos en prosa que surgieron del corazón, y como bien dices, pues busco esa edición que espero que haya alguien valiente y algo romántico también que pueda llegar a publicarlo. Bueno, pues seguro, seguro que con la magia de las ilusiones va a ocurrir, más allá del plomizo y gris ámbito de la crisis. Las ilusiones siempre al final han de vencer, Miquel. Y yo seré el primero en comprar ese libro, que no te quepa la menor duda. Miquel Navarro, 35 milímetros ha sido una realidad de la radio española. ¿Contento con esta aventura, amigo? Contentísimo, la verdad que sí, que muy contento. Y sobre todo pues con mucha ilusión, que es lo que yo creo que es lo que mantiene siempre viva la llama de la comunicación y del amor que hay hacia este medio, que yo lo he tenido siempre desde los 20 años que comencé en esto de la radio, y vamos, la verdad que con muchas ganas de seguir, y sobre todo a bordo del Galeón, que yo creo que es el barco que, vamos, iba a decir el barco de moda, fíjate lo que iba a decir, el barco de moda, y es que yo creo que está más de moda que nunca el Galeón. Bueno, sería yo la última persona en poder decir eso. En cualquier caso, Miquel, que la vida no te cambie, sigue siendo auténtico, genuino tú mismo, y por supuesto sigue abriendo esa maleta y embarcando, nunca mejor dicho, hacia esos destinos donde Miquel Navarro se adentra para llevarse a esos mundos cinematográficos los cuales no solamente vive, sino más que y siente, y viene a contarlo de forma magistral a la radio. Miquel, ha sido un privilegio para todos nosotros el haberte tenido en esta cuarta temporada. Abrimos las cajas de las ilusiones, yo pongo los puntos suspensivos. Tú antes lo has dicho, quizás la vida es un presente continuo. Voy a despedirte esta noche con una frase cinematográfica, una frase que seguro que a ti te gusta. Miquel, buenas noches y buena suerte. Muchísimas gracias, Alejandro, y para mí sobre todo un honor estar a tu lado en esta singladura, en este gran barco. Ha así que bueno, aquí me tienes para lo que quieras, amigo. Un fuerte abrazo, Miquel, y gracias. Muchas gracias, un abrazo, hasta pronto. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Mérida, Radio Fórum 107.4, en Cáceres, Radio Miajadas 107.7, en Salamanca, Radio Espacio 89.5, en Girona, América FM 96.3, en Pamplona Capital, Track FM 101.6, en Valencia, Radio Bocairent 107.4, en Alicante, Radio 7 Alcoy 104.4, en Alicante, Radio 7 Ibi 99.1, en Alicante, Radio Millennium 87.5, en Mallorca, Radio La Luna 92.0, en Guadalajara, Nueva Onda Radio Junquera 99.3, en Móstoles, Madrid, Isla Azul Radio 88.0, y a través de internet en Narradores Deportivos con Dani Piqueras, FBM Radio. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Esta noche en la que estamos haciendo este repaso, no he querido dejar, no he querido perder ni una sola puntada. Me refiero a que al otro lado del hilo telefónico se encuentra alguien a quien yo personalmente aprecio y estimo en gran medida como buen amigo, que es al doctor Pedro Gargantilla. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por esas palabras. Y al llegar a este punto del cuento, como siempre hemos dicho tú y yo fuera de micrófonos cada vez que hablamos por teléfono, parece mentira cómo va pasando el tiempo, pero fíjate, hemos construido un gran galeón donde fíjate cuántos y cuántos amigos ya pertenecemos a bordo. Parece increíble que semana a semana vayan pasando los programas radiofónicos y sigamos con la misma ilusión. Porque yo sigo con la misma ilusión y te veo que estoy exactamente igual desde el primer día que empezamos a grabar. Debo de reconocer que Pedro Gargantilla, la primera vez que lo entrevisté fue a través de una publicación, un libro, el cual evidentemente ya captó rápidamente nuestra atención, las enfermedades de los Borbones, también tenías lo de los Austrias. En pocas palabras, vi esa luz, esa originalidad, ese punto de fuga a través de tu trabajo, y a partir de ese momento yo dije, va, a este hombre tenemos que proponerle hacer una radio. Te lo pensaste muy poco, embarcaste, y a partir de ese momento nace con toda la ilusión del mundo algo que ya es inherente a tu vida, porque la frase "diario de un médico es la historia" ya forma parte de tu propio lenguaje, Pedro. La verdad es que sí, y la verdad es que siempre te estaré agradecido por esa invitación, porque como te decía antes con el micrófono apagado, he aprendido muchísimas cosas. Cada vez que se me ocurre un nuevo diario, indago, investigo, aprendo. Y eso te lo debo gracias a ti. No, bueno, eso es, te lo debemos todos a ti. Se trata, Pedro, siempre he dicho lo mismo, la vida es una historia que contar en un lenguaje de la propia radio, y fíjate cómo poco a poco, capa a capa, semana a semana, unido a la ilusión, como tú bien apuntabas, hemos ido hilvanando, porque claro, diarios de un médico a la historia, de la misma manera que tienen tus compañeros como Cornelius, Pablo Jesús, o bueno, o este último tripulante que sube a bordo, pero fíjate de qué manera y con qué ganas lo ha hecho Miquel Navarro. Bueno, pues vais haciendo una serie de entregas que en un valor radiofónico, todo hay que decirlo, en un valor radiofónico no tiene precedentes. A mí me encanta ver la reacción del público cuando semana a semana hemos ido recibiendo en La Otra Mirada los correos electrónicos de gente perteneciente a todo el mundo, gente desde Brasil que nos viene contando y aplaudiendo, bueno, cómo el doctor Pedro Gargantilla nos viene a hablar de X asuntos que les ha gustado, le provocan efervescencia. Pedro, ese es el gran lenguaje, esa es la gran aldea global, y sin embargo, bueno, pues fíjate, en toda esa ensalada, tú también, a todos, te puedo asegurar esta noche que nos has enseñado y mucho. Pues muchas gracias, pero es algo recíproco. Insisto, yo os he enseñado, pero yo he aprendido. Y he aprendido muchísimas cosas, muchas más que en lecturas que puedo hacer yo solo a la luz de la bombilla en mi casa. Es decir, buscando, indagando, tratando de sorprender, he aprendido. Así que muchísimas gracias. Pedro, en una especie de feedback tengo que decirlo, ¿cuál ha sido la reacción? Supongo que algunos compañeros tuyos, algunos amigos habrán dicho. Hace un momentito me comentaba Pablo Jesús Cornelius, cuando le hacía esta pregunta, ¿de qué opinaba y cuál era la reacción de sus amigos al escuchar estos apartados? Decían, bueno, tú estás loco, ¿cómo sacas tiempo? En tu caso, ¿cuál ha sido la reacción de ti? La misma, me siento totalmente identificado. La gente se sorprende que podamos encontrar un tiempo para hacer otras cosas que sean diferentes, en mi caso, de ver pacientes y dedicarnos al ejercicio de la medicina. Entonces la sorpresa es diciendo, pero ¿y esto cuándo lo haces? ¿En qué momento? Exactamente igual. En cualquier caso, también veo que eres una persona también entregada a las redes sociales, ¿no? En tu tweet, esto, los Twitter, aunque yo eso lo disminuyo un poquito menos, tengo que decirlo, también eres efervescente. Chicos, es que tú no paras, ¿eh? También. Yo creo que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Es decir, ahora mismo los derroteros pues van a través de las redes sociales. Y yo creo que es una forma de estar mucho más próxima con gente que tiene mucho que enseñarnos y aprender a través de ellos. No me cabe. Antes sin las redes sociales, probablemente el acercamiento al conocimiento era mucho más complicado. Ahora quizás tenemos un exceso de conocimiento, pero bueno, ahí está. Bueno, en cualquier caso, Pedro, a mí no me cabe la menor duda que este galeón esta noche lanza las albas al aire, reconociendo el trabajo que habéis realizado. Esto va a parecer que es el canto del perogrullo, pero cuando estos hombres que han, semana a semana, durante todos estos años de trabajo, no han faltado ni una vez a la cita, haciéndolo porque verdaderamente quieren hacerlo, haciendo porque verdaderamente se los pedía el cuerpo y el alma, y haciéndolo con la ilusión que lo has hecho y que lo habéis hecho, Pedro, ese es el verdadero usufructo, la verdadera esencia que para mí debe de ser la magia de la radio, ese mundo por contar en ese lenguaje. Y de verdad, ese legado ha quedado ahí. Desde luego ya nos podemos sentir muy orgullosos todos de haber podido contar con vuestra complicidad, evidentemente, aquí a bordo del galeón de la otra mirada. Pedro, es el momento esta noche de cerrar los ojos, hacer una especie de repaso de recuerdo a algunos de esos momentos estelares que habéis firmado. Y bueno, ya cerrar los ojos, a escuchar el fondo del ruido del mar, esperando esa quinta temporada que se dibuja ya en la línea del horizonte. Pedro, te lo digo con el corazón, es un honor grande, de verdad, el haber podido firmar esta gran aventura radiofónica a tu lado. Muchísimas gracias. Y desembarcamos para rellenar el Makuto. Es decir, volveremos a embarcar con el Makuto lleno de nuevas historias, pues muy próximamente. Señores, este hombre se llama el doctor Pedro Gargantilla, incorregible, autor de Diarios de un Médico de la Historia. Pedro, un fuerte abrazo, que pases un buen verano en familia. Muchísimas gracias. Igualmente, un fuerte abrazo, Alejandro. Un fuerte gracias. Abrazo, Pedro. Toda historia tiene su grandeza. Toda noche tiene su momento. En los mares del misterio. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Una y 56 minutos de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria. Debo de admitir que cuando uno esboza y traza un programa como el que estamos realizando esta noche, agradeciendo y sobre todo agradeciendo, corre uno el riesgo de dejarse algún que otro nombre suelto por ahí que pueda herir sensibilidades. Antes decía que empezaba este programa dedicando, y lo decía con el corazón, a toda la audiencia. A vosotros que brilláis de una forma absoluta en este estudio de radio, de forma invisible, como siempre lo hemos dicho, por supuesto a las radios que se han ido sumando a lo largo, todo este largo tiempo haciendo un rosario, algo que era prácticamente impredecible hace tan solo un tiempo. Esta noche, con cariño, Con toda humildad y sujetando las emociones, quiero recordar también a aquellos buenos amigos que también nos dejaron, como el maestro don Miguel Godoy, ese buen hombre que tan buenos consejos me dio en su momento y que decidió seguir escuchando este programa allí en la Palatea del Cielo. Una noche en la que, con nombres propios, quiero agradecer exclusivamente a personas que sin ellas hubiese sido absolutamente imposible trazar toda esta gran aventura. Me refiero a nuestro webmaster, el hombre de los ordenadores, el hombre fiel, sin duda alguna, al paso del galeón. Él se llama Diego Martín y esta noche desde aquí, amigo mío, mi más efusivo abrazo, porque has dado mucho a esta aventura. Alguien al que quiero más allá de las lindes y lo inimaginable, alguien que me ha enseñado también todo, hay que decirlo, mucho en muchos aspectos de mi vida, Julio Sánchez, mi hermano, el cual es ante todo y por encima de todo un gran navegante y un alguien muy, muy especial. Y por supuesto, cómo no decirlo, alguien al quien radiofónicamente considero un auténtico maestro y que está a controles de sonido. Él se llama Julio González Lanzas. Julete, a esta hora de la noche solamente nos queda esa apéndice, esas micropinceladas de agradecimiento. Una noche muy especial. Gracias, amigo. A ti especialmente, muchas gracias. Gracias a ti. No se las merece las gracias. Pero bueno, muchas gracias, Alejandro. ¿Qué te digo? Lo más importante de todo, que el programa de La Otra Mirada sigue, que van a seguir todos los programas los viernes a la misma hora, en las mismas radios. Vamos a hacer un collage de todos los buenos programas, que ha habido muy buenos programas, unos mejores, otros peores, pero por supuesto, con una calidad de, yo creo que muy buena, y que bueno, pues estas noches mágicas de verano van a seguir llenadas con salitre, con agua de un mar encantador. Así que os invitamos a todos a seguir este verano en este buque insignia, sobre todo lleno de ilusiones. Así que ser felices y un feliz verano a todos. Gracias, Julio, de verdad. Quiero terminar esta noche, con vuestro permiso, lo voy a decir con la boca pequeña, pero con el corazón grande. Gracias a dos mujeres en mi vida, dos muy especiales. Una es mi mujer, María, la cual siempre lo ha dado todo muy especial para que esto fuese posible. Hay promesas que van más allá de las estrellas, me refiero a la segunda mujer. Hay una luz en el cielo que ella bien lo sabe. Esto es La Otra Mirada, amigos. Es el poder, la magia, el embrujo de la radio a bordo del galeón de La Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Si os quiere. Estrella del Sur. Guarden el secreto. Es hora de volver a puerto. Pero pronto volveremos. La Otra Mirada.